Alba Ciudad 96.3 FM presenta un recorrido por las noticias más resaltantes, donde la cultura es la protagonista. Cultura al día. Buen mediodía, tengan todas y todos, tal día como hoy, pero en 1803, muere en Caracas María Teresa del Toro, esposa del libertador Simón Bolívar. Ahora es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Abraham Garrido. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sanare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones. Titulares. Abren exposición Vive Piedad en el CELARC. Cayó abatido el Wilexis, uno de los criminales más peligrosos y buscados del país. Ejercicios Bolivarianos 2025 en Táchira garantizan defensa de la frontera. Consejo Nacional de Economía se declara en sesión permanente. Alba TCP rechaza decisión arrogante de Trump de incluir a Cuba en lista terrorista. Gran Misión Ciencia y Tecnología realiza taller formativo a jóvenes de Lara. Cultura. Este lunes fue inaugurada la exposición Vive Piedad, preparada por Telesur en los espacios del CELARC para recordar y celebrar la vida y obra de Piedad Córdoba, incansable luchadora por los derechos humanos y destacada mujer afro-revolucionaria. El evento estuvo encabezado por la periodista y presidenta del canal, Patricia Villegas, en compañía del ministro de Cultura Ernesto Villegas, Pedro Calzadilla, presidente del CELARC, entre otras personalidades que se unieron para tributar a la luchadora revolucionaria. Durante el encuentro, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a través de un contacto telefónico, resaltó el gran aporte de Piedad Córdoba en su lucha por los derechos sociales y las causas justas. Conocimos a Piedad en su lucha por el aporte humanitario. Nadie hablaba de eso. Las banderas habían sido rendidas. Se habían olvidado que había un conflicto armado, una guerra. Y creían en tiempos de Uribe que eso se resolvía a plomo, con más guerra, con más armas. Eran los tiempos, eran normal los falsos positivos. Piedad iba por el mundo, hablando de los secuestrados, guerra y un acuerdo humanitario. El CELARC invita a un conversatorio en homenaje al poeta nicaragüense Ernesto Cardenal a 100 años de su natalicio. La actividad se realizará este miércoles 22 de enero a las 4 de la tarde en la librería del sur del CELARC. En esta oportunidad, las voces poéticas de William Osuna, José Javier Sánchez y Gonzalo Ramírez compartirán sus visiones sobre la obra de Cardenal. Además, el Frente de Creación Literaria Oficio Puro presentará al público un recital de poesía inspirado en el homenajeado. Este encuentro es una oportunidad para acercarse a la vida y obra de Ernesto Cardenal, un referente indispensable de la poesía nuestroamericana. Somos Cultura. La La Fundación Cinemateca Nacional se complace en anunciar que este 22 de enero de 2025 llevará su emocionante proyecto de cine móvil a la Plaza Bolívar de Cumare del Tuy, municipio Tomás Lander, estado Miranda. Este evento cultural ofrecerá una experiencia única para los habitantes de la comunidad, quienes podrán disfrutar de la proyección de la película Ali Primera del director Daniel Yegres. Ali Primera es una película biográfica que narra la vida del célebre cantautor venezolano, destacando sus logros como líder del movimiento cultural por la canción Necesaria. Nacionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, activó este miércoles la tercera T de las siete grandes transformaciones de su plan de gobierno 2025-2031 para reforzar la defensa, unidad e integridad del territorio venezolano, así como la seguridad ciudadana. Así lo declaró desde la Academia de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela en Fuerte Tiuna, Caracas, durante el inicio de los ejercicios Escudo Bolivariano 2025. Dicha activación corresponde a la seguridad ciudadana y la defensa de la patria, la unidad e integridad territorial, según lo anunciado por el mandatario nacional, quien sugirió la posibilidad de que la Asamblea Nacional apruebe una legislación relacionada a esta transformación. El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que fue abatido el ciudadano Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, alias Wilexis, al enfrentarse a funcionarios del 6EPC y cuerpos militares en el estado Miranda. Pues hoy en una operación a las 7:30 de la mañana, en una operación en el sector, en la carretera Petare Santa Lucía, fila de Mariche, sector Las Lagunitas, carretera de filas de Sauce, en un enfrentamiento armado, un enfrentamiento haciéndole armas a una comisión de inteligencia de nuestras fuerzas policiales, ha caído abatido el delincuente Wilexis Alexander Acevedo Monasterio, una de las personas que más daño le ha hecho a la comunidad de Petare. Son incontables los asesinatos, son incontables las extorsiones que este caballero desde el terror ejecutaba contra los pobladores del municipio Sucre, pero también contra los pobladores de toda Caracas. Es importante recordar quién es esta persona. Por otro lado, informó que se hace un seguimiento constante de todas las bandas delictivas que han decidido generar terror en la población, así como el tráfico de drogas. Somos noticia. En la Casa Nacional de las Letras Andrés Bello se llevó a cabo un acto especial de reconocimiento a los maestros y maestras por parte de la Oficina de Gestión Comunicacional del Consejo Municipal de Caracas como parte de la celebración del Día del Maestro en homenaje a Luis Beltrán Prieto Figueroa. Durante el acto homenajearon a diferentes maestros y maestras del municipio Libertador, donde se destacó en cada discurso la relevancia de tan significantes figuras en la historia de Venezuela, como Simón Rodríguez, Luis Beltrán Prieto Figueroa y Aristóbulos Ituri. Regionales. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante un contacto con el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal, constató el inicio de los ejercicios bolivarianos 2025 en defensa de la paz y la democracia en la entidad andina. En ese sentido, Bernal indicó que refuerzan la seguridad en los pasos fronterizos. Además, recalcó que estos ejercicios se desplegaron funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, la Policía del Estado Táchira, Protección Civil, el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional y el Cuerpo de Bomberos de Táchira. En el estado Miranda, el Movimiento Futuro respalda la reforma constitucional impulsada por el presidente Nicolás Maduro como una oportunidad para el diálogo, fomentar la inclusión y ampliar los derechos de los ciudadanos. A continuación, escuchemos a Gloria Castillo, vocera nacional del movimiento. Como movimiento nos sumamos de manera activa y de manera inclusiva a esta reforma constitucional convocada por nuestro gran líder Nicolás Maduro Moro para discutir, presentar propuestas de esta reforma constitucional, asimismo las actualizaciones que sean necesarias, que corresponda a la realidad de nuestro país. Igualmente, esta organización política apoya el empoderamiento del pueblo venezolano a través del modelo de gestión comunal. Economía. El presidente de la República, Nicolás Maduro, dictó líneas estratégicas para el fortalecimiento de la economía venezolana y afirmó que han redefinido con mucho impulso los motores productivos de Venezuela. Asimismo, aseveró que la economía del país está en el camino correcto y destacó que el plan económico no proviene del Fondo Monetario Internacional. Además, el mandatario nacional detalló que el Consejo Nacional de Economía se declaró en sesión permanente bajo la rectoría del secretariado a cargo de la vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, y los ministros Anabel Pereira, Gabriela Jiménez, Juan Carlos Loyo, Ricardo Menéndez y Alex Saab Moram. El presidente de la Asociación de Cañicultores de Venezuela, FESOCA, José Ricardo Álvarez, prevé que durante el presente año el sector pueda moler entre 4.800.000 y 5.000 millones de toneladas de caña de azúcar en todo el país. Informó que incluso hay un poco más de 5 millones de toneladas de caña de azúcar que buscarán la forma de que se muelan. Detalló que con la zafra de este año se producirá entre 60 y 65% del azúcar que se consume en el país. Encuéntranos en nuestras redes sociales como @albaciudadfm en Instagram y TikTok, @albaciudad en Facebook y Twitter. Noticias del Alba. El ALBA TCP rechazó de manera categórica la revocación del decreto que sacó a Cuba de la lista de países que supuestamente patrocinan el terrorismo por parte del mandatario Donald Trump. La alianza catalogó el comunicado como arrogante y que solo demuestra el nivel de burla y desprecio hacia los pueblos latinoamericanos y caribeños. La alianza bolivariana rechaza contundentemente este acto de arrogancia que pretende causar graves daños al noble pueblo cubano, enfatiza el escrito. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, durante el Consejo Económico y la designación de los responsables para los motores productivos, manifestó que los 13 motores estarán unidos con el ALBA y Cuba, con el objetivo de impulsar el intercambio comercial y fortalecer aún más la economía de las naciones. El jefe de Estado invitó al canciller de la República, Iván Gil, al secretario ejecutivo del ALBA TCP, Jorge Riaza, al vicecanciller para América Latina, Rander Peña, y al vicecanciller para el Caribe, Raúl Licausi, a tomar notas como prioridad de la política exterior venezolana de acuerdo a la primera T económica. Son las 12 y 27 minutos. Visita nuestro portal web www.albaciudad.org. En otras latitudes. Los presidentes de Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, reafirmaron hoy la alianza estratégica entre ambos países en una videoconferencia celebrada el día siguiente de la investidura de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. El jefe del Kremlin destacó que las relaciones de política exterior y el trabajo conjunto entre Rusia y China juegan objetivamente un importante papel de estabilizador en los asuntos internacionales. Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, falleció la noche de este martes como consecuencia de su grave dolencia crónica, informó el Ministerio de Salud de Nicaragua, reseña RT en actualidad. El Ministerio de Salud del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de la República de Nicaragua, por este medio, cumple con informar que desafortunadamente el paciente ciudadano Carlos Mauricio Funes Cartagena, expresidente de El Salvador, con residencia en nuestro país, ha fallecido esta noche a las 21 horas 31 local como resultado de su grave dolencia crónica, indicó el ejecutivo nicaragüense en un comunicado. Son las 2 y 28 minutos. Somos periodismo. Tecnología. En la parroquia Agua Viva del municipio Palavecino del estado Lara, niños y niñas participaron en un taller formativo donde se destinó a impartir conocimientos sobre ciencia y tecnología a la comunidad. Esta iniciativa forma parte de la Gran Misión Ciencia y Tecnología Dr. Humberto Fernández Morán. El evento contó con el apoyo del Ministerio de Ciencia y Tecnología y sus entes adscritos, entre ellos la Fundación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología, Fundacite, de Lara, la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos de CanTV y Infocentro. Según un informe elaborado por la APP de Control Paternal Custodio, los menores de edad invirtieron un promedio de 4 horas diarias en dispositivos electrónicos durante su tiempo de ocio. El análisis se realizó a jóvenes con edades comprendidas entre 4 y 18 años en España, Francia, Reino Unido, Estados Unidos y Australia. Además, este estudio titulado El dilema digital, la infancia en una encrucijada, empleó datos de más de 400.000 familias y 2.000 encuestas. Son las 12 y 30 minutos. Somos innovación. Somos tecnología. Y con esta noticia de tecnología hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Asimismo, los invitamos a sintonizar el resumen de las noticias más resaltantes del día de hoy. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyam. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompañó Abraham Garrido. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde. Esto fue un recorrido por las noticias más resaltantes. Cultura al Día.